viviendo y la duda de ser o no ser realidad. Dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Y vaya nervios que da está este violín. ¡Ya! Vaya bofetón que nos ha pegado este temporal que tenemos hoy aquí en el Cantábrico. Un temporal que nos ha hecho pasar de la camiseta corta a la bufanda enganchada al escroto. Un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Yeah! ¡Ay, qué pelete que hace, señores! Bueno, nosotros venimos preparados con la leña ya cargada en la espalda. No vaya a ser que haya que pegarle fuego a algo. Ya tenemos el rumbo marcado en nuestra nave, nos vamos a ir hasta Chile, donde grandes manifestaciones se están celebrando por la represión policial, esta nueva dictadura que en el 2019 todavía tiene que soportar este planeta. En Chile parece que el reloj ha ido para atrás. Sí, queremos contaros todo lo que nos llega a nuestro buzón, que está para darle una patada y reventar. Todas las cartas amarillas y desgastadas y bien sudadas son las únicas que recogemos. Esas cartas bancarias, esas cartas del juzgado, hacemos como que a mí no me ha llegado. Un, dos, tres. Escapa si puedes, escapa. Corre, corre, corre. Continuaremos resumiendo, como decíamos, todo lo que nos llega al correo. y nos iremos también a las páginas de las voces campesinas e indígenas, que están también con el pie en alza o el pie en lucha. Así que si estás dispuesto a pegarte este viaje, vete acomodando las nalgas, que nos vamos así tal cual al hiperespacio. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martín. Baby, if you don't know how to pay the price. Bueno, bueno, bueno, cómo cabalgamos esta noche intempestiva que hace, ¿eh? Entre estas ráfagas de viento, no sé si vamos a llegar a Chile con esta nave. Menos mal que nos acompaña de fondo este lobo estepario, el Stephen Wolf. Ese lobo estepario que sabe cómo tirar para adelante en estas tempestades invernales. Sunrise on the freeway as I get back from town. Find you standing in my boots. Bueno, así nos vamos hasta Chile. Nos hemos apasionado con este disco de Stephen Wolf y nos daba pena darle al pause. Como decimos, grandes manifestaciones son las que se están desarrollando en Chile por la represión y el estado totalitario del gobierno con su pueblo. Bueno, ayer fue un super lunes para todos los chilenos que contemplan concentraciones, marchas y caceroladas en contra de las políticas neoliberales del presidente Sebastián Piñera. Más de 100 organizaciones y movimientos sociales y sindicales convocaban tres acciones en Santiago de Chile, una concentración en la Plaza Tribunales a mediodía y una marcha desde la Plaza Italia que salía desde las 5. Toda la gente con cacerolas y al otro lado, como no, el ejército policial con sus escudos. Gracias por estar con nosotros. Revisamos las noticias más importantes de la jornada. Estos son los titulares. En Chile, miles de ciudadanos se manifiestan en contra de los nuevos proyectos de ley del presidente Sebastián Piñera. La policía utiliza cañones de agua para dispersar a los asistentes. Esto ocurre mientras avanza el debate sobre una posible nueva constitución. En Bolivia se cumplió el plazo de 48 horas que le dio la oposición a Evo Morales para que renuncie. El mandatario indicó que se trata de un intento de golpe de Estado. En México, bandas criminales habrían encontrado nuevos métodos para cruzar la frontera con Estados Unidos. Traficantes de drogas y personas descubren una manera muy simple para cortar los postes del muro. Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Irán. El país persa asegura que estas acciones son inútiles y anunció medidas que lo alejan más del acuerdo nuclear. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos las noticias. Bueno, como no, siempre que escuchamos un telediario, nos cuentan lo que les da la puta gana. Bueno, al grito de Chile despierto, los manifestantes hacen sonar cacerolas y tambores. No obstante, a las 6, furgonetas con agentes antidisturbios interrumpen esta protesta y disparan gases lacrimógenos a mansalva contra estas personas. La policía dispersó con gases lacrimógenos y cañones de agua varios grupos de manifestantes, mientras el mandatario anuncia cambios en su gabinete. Desde Santiago de Chile, Pablo Mura nos acerca a lo último. Superlunes ha sido denominada esta jornada que agrupa a cientos de personas en estos momentos en la Plaza Italia, un importante centro de reunión que se ha dado en las últimas dos semanas de manifestaciones en esta gran crisis que vive Chile. En el ex Congreso, en la sede capitalina del Congreso, hubo muchas manifestaciones también. La Unidad Social llamó a rodear aquellas calles donde se encuentra el ex Congreso, en el Palacio de Tribunales también. La idea era reclamar que no se legislen los temas propuestos por el Ejecutivo, sino que darle paso a temas de fondo como cambios estructurales, que en este caso sería la Constitución. Por otra parte, se conocieron los datos de un importante sondeo chileno que se llama la CADEM, una encuesta que arrojó que el 87% de las personas consultadas están a favor de un cambio en la Constitución. Un 46% está de acuerdo con el porcentaje, con un cambio de la Constitución de la manera asambleísta, una asamblea constituyente. El 13% avala la gestión de Piñera, que es un punto porcentual más bajo que la última medición. Y el 72% de los encuestados está de acuerdo con que continúen las movilizaciones como están sucediendo en este momento. Rigoberta Menchú, la guatemalteca, Premio Nobel de la Paz, también está aquí en Chile, se reunió en La Moneda, estuvo en la Comisión de Derechos Humanos. Ella apoyó los cambios profundos que reclama la ciudadanía y pidió que la policía no actúe con tanta violencia como ha sido estos últimos días. En Concepción también hay marchas, lo mismo en Valparaíso, en Coquimbo. En Concepción justamente ya hay un militar detenido que arriesga cárcel de 5 años y 1 día por apremios ilegítimos y tratos degradantes. Por otro lado, los partidos oficialistas cercanos al gobierno propusieron aumentar el sueldo mínimo por sobre los 350 mil pesos. También se aprobó la idea de legislar para acortar el tiempo de ejercicio de los parlamentarios, los senadores, que no sea más de una reelección, y los diputados de 2 elecciones. Una jornada de mucha movilización, no solo en la capital donde nos encontramos ahora, sino que en todo el país. Y estamos atentos a ver cómo se desarrolla esta manifestación, que por el momento es pacífica, con algunos puntos de enfrentamientos con carabineros, pero por ahora han sido aislados. Vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada. Bueno, como escuchamos, los medios siempre cuentan su versión de los hechos. Bueno, tras medio mes de protestas contra el gobierno en Chile, han contabilizado ya 23 muertos y la Cruz Roja estima que hay al menos 2.500 heridos en estas movilizaciones. En su última actualización, hasta las 12 de ayer lunes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informaba que hay 4.464 personas detenidas y más de 1.600 heridas graves en hospitales por disparos de bala, perdigones, armas de fuego y balines, nada de pelotas de goma. A todo esto hay que sumarle que los coches siguen circulando por la avenida. Ojo, está el gas, Emi, vamos acá. Están tirando gases lacrimógenos, está nuestro compañero en vivo haciendo toda la cobertura, está Mauro Fulco contándote lo que está ocurriendo en estos momentos. Me mató, bola. No, claramente hay gases lacrimógenos. Está, o sea, ahora, Mauro, lo que tiene que hacer es mantener la calma y tratar de no hablar. De hecho, es así de fácil. Cuando hay gases lacrimógenos, se te cierra la garganta. Sí, es recién decía imposible. Y se escuchaba. Me está matando, recupérate. Le hablamos a nuestro compañero que está allí, que se recupere, que se siente, que se aleje. Si lo que percibe es que hay peligro en esa zona. Ah, y por más que en la imagen se vean los gases a lo lejos, el viento hace que a 200 metros alrededor de donde explotó la bomba de gas, se sientan las consecuencias, ¿no? Ahora, digo, Luciana, la característica que marcaba Mauro, que ahora lo vamos a recuperar. Perdón, a la garganta y a los ojos, que a vos en alguna manifestación lo has vivido, sí. Yo en alguna cancha, no así en una manifestación, pero claro. Sí te impide seguir realmente. No, prácticamente no puedes respirar, no puedes hablar. Lo que decía Mauro es que pasan los vehículos, o sea, en esa avenida da la sensación que todavía no han cortado el tránsito y pasan los ómnibus, los colectivos y los autos particulares, Diego. Es que el gobierno quiere dar, y esto paradójico y contradictorio con lo que estamos viendo, quiere dar la sensación de normalidad. Claro. Vieron que hace unos días el gobierno decidió levantar el estado de sitio, el toque de queda durante las noches, justamente ante la pésima imagen que daba de Chile ante el mundo, decidieron levantar eso. Es más, sin ir más lejos, hoy lunes, y a pesar de esta marcha que se sabía que iba a ser multitudinaria, incluso la más grande de todas las que hemos visto hasta ahora, las escuelas públicas están dando clases. Los comercios, o por ejemplo, el sistema de subte está funcionando cuando tranquilamente, por mucho menos que esto, fíjate cómo están ayudando ahí a Mauro tirándole... Estamos en vivo, esto es lo que está ocurriendo con nuestro compañero, ese es Mauro Fulco, lastimado, herido por los gases lacrimógenos. ¿Estás bien, Mauro? ¿Podés seguir, no podés seguir? Sí, por suerte. No, sí estamos, por suerte nos tiraron agua con bicarbonato para apagar un poco el incendio que tenemos en la cara. Tanto Emiliano... Así, apoyate nomás. Tanto Emiliano como yo tenemos un incendio en la cara prácticamente. ¿Quiénes te asisten, Mauro? Nada, seguimos aquí transmitiendo. ¿Cómo? Mauro, la verdad que lo tuyo es de mucho valor, de mucha vocación. Lo tuyo y el del resto de tus compañeros. Con Emiliano Durso. Emiliano Durso. Y por suerte la gente también se predispone bien y nos ayuda. Nos acaban de tirar el carbonato con agua, no sabíamos, pero me apagó el incendio. Se me estaba prendiendo fuego la cara. ¿Y justo qué había pasado como para que genere esa respuesta? ¿Qué había? Digamos, ¿había revoltosos? ¿Había algún inconveniente que actuaran así los carabineros? La Ochava da para dos avenidas, Avenida de la Alameda y otra que va para atrás. Y los policías quedaron en el medio, recibieron algunos piedrazos, uno, dos, tres, cuatro, al cuarto empezaron a responder con todo. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Año 2019. Los nuevos reyes de Barcelona, porque aunque nos criamos hace poco que ya se nos iban a acabar, pues no, seguimos teniendo reyes para rato. Los nuevos reyes visitan Barcelona. Ahora se llama ya Felipe VI. O sea, hemos tenido que pagar sextas veces a todas estas familias que no dejan de tener niños y tener títulos y tener miles de euros al mes con esos títulos que nos salen de nuestros riñones. Bueno, decían que querían ir a Barcelona, tal y como estaba Barcelona de caliente, como diciendo, si hay que ir, se va, porque si somos los reyes y decimos que vamos a Barcelona, vamos a Barcelona. Pues al final se ha liado la del ojo del huracán. Como no, con un espectacular aparato de seguridad que blinda su viaje, no evitan que sientan la sacudida de un rechazo de miles y miles de personas que no quieren ningún rey. Bueno, esto era porque a las 6:30 de la tarde se celebraba el acto de entrega de los premios Princesa de Girona en el Palau del Congreso, mientras en la calle ya había más de 2 horas que estaban en marcha las protestas en el cordón policial que envuelve el área de la entrada de la ciudad Diagonal hasta la avenida Doctor Marañón. Se convertían los gritos de protesta de los manifestantes en un rumor lejano. Mucha policía, poca diversión. Bueno, estos pitidos igual no les han llegado en directo a los reyes, nosotros se los ponemos vía FM. Bueno, nos cuentan que los premiados llegaban a las 3:30 con autocares. Muchos de los VIPs invitados al acto han tenido que acceder abriéndose paso entre manifestantes, y a las 5 de la tarde se cerraban las puertas en la entrada al público, sobre todo al público que silbaba, claro. Estamos viendo, ahora mismo os diremos dónde podéis ver todas estas imágenes, que claro, los invitados VIP sí podían entrar al recinto, pero los que no querían... Los que no les hacían mucha gracia lo de los principitos, pues no tenían entrada ni de coña. Año 2019. En la época de los romanos tampoco dejaban al César que se acercara a la plebe. Año 2019, casi lo mismo, pero sin un Julio César que le cuelgue un huevo por la izquierda.

tu infancia, una estrella disecada en el taller de niebla del pasado. La luna vive ahora en los relojes que lanzan sus áreas venenosas, eso sobre las esferas blancas de este sueño. De este sueño sin fin, del que recoges la ceniza dorada, de esas cosas de las cuales un día fuiste dueño. Tu infancia, una... Bueno, que tenemos siempre la cafetera llena. Y tengo hoy a este compañero afable que me viene a visitar todos los martes aquí, que es muy tímido y no quiere... Algún gritito de vez en cuando oiréis. Dice que baja por la escobilla y era porque le quería presentar aquí. Le quiero poner una canción que he grabado yo hoy especialmente para él, que es muy, muy bluesero, muy del rock and roll blues de raíz. Y este tema lo he grabado con mi PC desde un vídeo que había por ahí en el YouTube muy, muy viejete, de Ben Harper, Charlie Musselwhite, y es en directo con un vocal que solo canta en este tema, que era una persona que estaba tocando la calle y se puso a poner su voz con ellos, con Ben Harper y Charlie Musselwhite. A ver qué te parece, subcomandante. Versión mítica. Don't want no high-rise tombstone. Gonna gather up my saints. Don't want to hear you fussing, no, if it is or if it ain't, if it is or if it ain't, and my life needs no witness, and my burden is my own. Somebody got an answer to somebody. You didn't learn, but you didn't read. What's a man to do? What's a man to do? Got an answer to somebody. Answer to somebody. Got an answer. Answer, yeah. And I'm in. Oh. to the back door to greet her. I didn't blame her for trusting that one-armed lion tamer. She stepped in from the storm. How could she be dry as a bone? Preacher thought to himself, the devil takes care of his own. She said, look what your prayers, look what they've done to me. Look what your prayers have done to me, Lord. What can your prayers do for me? Preacher said, careful talking to yourself, 'cause you may be listening. Careful talking to yourself, 'cause you may be listening. I'm here, Lord. Oh, I'm out. And I'm gone. I'm gone. Gone, gone, gone, gone, gone, gone. Bueno, todavía tenemos ahí a tres chinos dando pedales a la nave, ya que nuestra nave no usa ni gasoil ni petróleo. Pero sale, yo creo que sale más caro, porque madre mía, para llegar hasta Río Blanco ahora. Nos vamos hasta Río Blanco, donde la comunidad de esta zona ha sido atacada impunemente por más de 6 años por las fuerzas represivas del Estado. Si nos abrimos paso entre las nubes y la niebla, íbamos hasta Honduras. Bueno, pues en esta localidad de Honduras, la empresa privada y la familia Madrid, asociada con la empresa Desa, que son los dueños de una hidroeléctrica que está amenazando esta región, les está sometiendo a los habitantes que llevan millones de años ahí viviendo, no, al encuentro de comunidades lencas en solidaridad con este Río Blanco. Para comer, con nuestros hijos, con nuestros nietos. El río es para el baño, para ahí se le da de comer un pescado, se va uno a, lo sacan y lo come uno. Buscando la lucha de defender la tierra y el río. Ah, vienen de otras aldeas a alegrarnos aquí porque nosotros estamos tristes, nosotros sentimos solo aquí, nos sentimos tristes. Decirles que sigamos. No, no a los dueños del dinero. Para comer, para nuestros hijos, para nuestros nietos. El río es para el baño, para... Ahí se le da de comer un pescado, se va uno, lo sacan y lo come uno. Buscando la lucha de defender la tierra y el río. Ah, vienen de otras aldeas a alegrarnos aquí porque nosotros estamos tristes, nosotros sentimos solo aquí, nos sentimos tristes. Decirles que sigamos, no nos acobardiemos porque como es para defender la tierra, para sacar las cosechas, para el mismo producto, para los hijos, para los nietos. Y el profundo valor de hombre. Río Blanco resiste. Río Blanco resiste. Río Blanco resiste. Río Blanco resiste. Bueno, y así andan, como decimos, en Honduras, en la comunidad de Río Blanco, que les han cerrado río arriba la vida, en realidad, porque no tienen ni agua ni para beber, ni para coger esos pescaditos, ni para bañarse, ni para regar sus cultivos. Bueno, así se encuentran ahora aguantando a esta hidroeléctrica que amenaza el sagrado río Guarcarque. En la lucha quedaba Berta Cáceres junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas en Honduras. También pasaba por estas zonas antes de ser asesinada. Bueno, así como otras semanas, seguiremos resumiendo las luchas de estos pueblos y seguiremos el rastro a esta hidroeléctrica para ver cómo queda el asunto en estas tierras. Bueno, resumimos también las nuevas movilizaciones de la Voz Campesina, esta nueva edición de Voz Campesina, programa producido por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Cuentan con Marlene Sánchez desde Nicaragua para repasar el lanzamiento del decenio de la agricultura familiar campesina e indígena. Lo tienen bastante crudo por estas nuevas formas de cultivo, que son los cultivos a gran escala y esos cultivos que arrasan selvas para sacar sobre todo el aceite de palma, la soja transgénica y demás. Vamos a escuchar un pequeño resumen de lo que están en estos últimos días. Por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Voz Campesina, en nuestra edición número 67, este programa producido entre la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real, quien les habla Azul Gordo por Radio Mundo Real, y del otro lado, por allí, en el medio del campo, anda Carla Oporta por la CLOC, la Vía Campesina. Sí, es un placer saludarles también. Sobre todo porque estamos comenzando, no digo una nueva etapa, pues darle continuidad al Voz Campesina, pero haciendo esta labor de estar coordinando con Azul y con los compañeros de Radio Mundo Real también. Entonces, saludos para todos aquellos que nos van a escuchar ahora. Y nos acompañan en este primer bloque Marlene Sánchez, también desde Nicaragua, como Carla Oporta, desde la Asociación de Trabajadores del Campo. Marlene, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un saludo para todos y todas. Pues gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en un espacio de esto y esperamos poder compartir algunas experiencias que hemos desarrollado. Y bueno, en los diferentes espacios también de participación de la CLOC Villa Campesina. Bien, mientras esperamos que se sume Nuri Martínez también para comentarnos lo que fue la conferencia intermedia de la Vía Campesina que tuvo lugar en Zimbabue, con Marlene Sánchez vamos a estar conversando en torno a lo que fue el lanzamiento regional del diseño de la agricultura familiar, que va de 2019 hasta 2028, este diseño propuesto por la FAO que acompaña la CLOC, y vamos a estar detallando por qué este lanzamiento regional tuvo lugar en República Dominicana a fines de agosto, hace casi un mes. Marlene, ¿podés contarnos? Marlene Sánchez estuvo por allí. ¿Podés contarnos, como representante también de la CLOC, en qué consistió este lanzamiento del diseño de la agricultura familiar? ¿Y qué posturas va a llevar la CLOC adelante para desarrollar este diseño en América Latina y el Caribe? Bueno, sí, se desarrolló este encuentro. Estuvimos participando una delegación de Latinoamérica, compañeros de la CLOC, y la importancia, ¿no?, que ha venido teniendo el tema de la agricultura familiar, que se ha denominado desde la FAO y el FIDA, que han impulsado este decenio también. Nosotros como CLOC, plantear esta agricultura familiar, decimos agricultura familiar campesina, indígena y afrodescendiente. Decíamos ponerle apellido a esta agricultura familiar porque en Latinoamérica hay muchas familias latifundistas que también hacen agricultura. Y es uno de los cuestionamientos que hacíamos en nuestra participación. Nosotros vemos la importancia de este decenio un poco para el campesinado, el hecho de valorar esta agricultura campesina milenaria, y es como una oportunidad que podamos definir nuestras propuestas desde la CLOC y poder realmente hacer valer toda esa lucha campesina que hemos venido desarrollando a lo largo de los años de conformación de la CLOC. Vemos como la oportunidad de que puedan muchas familias campesinas que han migrado por tanta violencia que existe en el campo, puedan volver, o sea, plantear propuestas, plantear lineamientos, políticas para que la gente vuelva al campo. ¿Cuáles son esas propuestas de la CLOC aprovechando este espacio, ¿no?, esos 10 años que se va a trabajar el tema de la agricultura familiar campesina? Bueno, un poco, les comentaba un poco colocar cuál es nuestra posición como CLOC en este decenio, y en esa propuesta el tema de la agroecología, que la agroecología nosotros siempre hemos discutido que es un pilar muy importante, un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra soberanía alimentaria. En este decenio, por ejemplo, se hablaba mucho de la crisis alimentaria, también pues provocada por los sistemas alimentarios que actualmente tenemos. Entonces son sistemas alimentarios que son las industrias, son las empresas corporativas, pues que desarrollan una agricultura industrial que hace que los alimentos o la alimentación esté concentrada y no sean alimentos nutritivos. Entonces, desde nuestra propuesta, lo principal es colocar la agroecología como esa forma de poder tener alimentos sanos, alimentos que contribuyan a mejorar nuestra alimentación y, por supuesto, nuestra salud. Pero una agroecología reivindicando una estructura para que la gente pueda hacer esta agricultura, para que podamos hacer agroecología. O sea, no podemos hablar de una agroecología como una herramienta de mercado cuando la gente, por ejemplo, está migrando, está sufriendo violencia, está sufriendo criminalización de las luchas, está sufriendo acaparamiento de las tierras. Entonces, nosotros como CLOC planteamos esto, ¿ya? Que existe una violencia estructural en el campo que muchas veces no permite que la agroecología sea desarrollada como tal. Entonces nosotros ponemos eso en la mesa. Por supuesto, en los debates no estaba todo este tema de esta violencia que se vive en el campo, de esa violencia estructural. Entonces, ese es nuestro aporte, pues. Y como parte importante, el tema de la agroecología, pero esta agroecología como una herramienta también para la CLO como una herramienta de lucha, ¿no? Para garantizar que exista soberanía alimentaria, pudiendo tener acceso a la tierra. Marlene, y en ese sentido, pensando qué tipo de apoyo puede significar entonces este diseño de la agricultura familiar y, como bien decías, campesina e indígena, ¿no? Y afrodescendiente, que hay que agregarle también y nombrar a todos los sujetos y las sujetas que hacen parte de esta agricultura que estimulan la agroecología. ¿De qué manera este diseño entonces puede estimular o ayudar o colaborar para estimular la agroecología también en la región y frenar esta violencia estructural hacia campesinos y campesinas? ¿Va a haber planes específicos de trabajo? ¿Va a haber recursos destinados para esto? Sí, bueno, la propuesta está desde esta agencia, FAO, FIDA, en poder desarrollar a nivel territorial las comisiones de la agricultura familiar, los comités nacionales de la agricultura familiar, poder hacer estos lanzamientos a nivel país. Y es en estos espacios territoriales en donde también nosotros como organizaciones llevar esa lucha, ¿ya? Llevar esa voz cantante de esta coyuntura que se vive en el campo. Y he ahí pues los espacios que se están promoviendo, ya espacios territoriales, o sea, se tuvo el lanzamiento regional y está la propuesta de desarrollar los lanzamientos a nivel país. Entonces para nosotros es la oportunidad de poder tener esa participación, de poder articular con otras organizaciones. Es necesario el fortalecimiento de la alianza también para la soberanía alimentaria y cómo a nivel país podamos consolidar la lucha y llevar, como te digo, esa voz cantante en este tema de la agricultura y poder seguir siempre empujando la agricultura familiar campesina, indígena, sí, pero también la agricultura familiar en donde esa violencia que existe en el campo sea debatida y se están abriendo esos espacios a nivel territorial para poder hacerlo. Entonces están estos comités nacionales para el lanzamiento de la agricultura familiar. Y bueno, se habla de realizar estudios sobre las fortalezas que se ha venido teniendo con esta agricultura familiar. Con el tema de recursos, es decir, el tema de financiamiento, ¿a qué le va a apuntar más específicamente cuando, sobre todo en el tema de formación, la CLOC desde hace rato, pero lógicamente va a ser como para reforzarlo y aprovechar ese financiamiento como para reforzar esos procesos de formación? Sí. Fíjate que es un poco, muchos lo veíamos como que es como la oportunidad para poder, en este caso, decir, bueno, nosotros tenemos una propuesta bonita, el desarrollo de la formación, el apoyo para los pequeños, para el campesinado, para los pequeños productoras, entonces pues vamos a tener recursos. La verdad es un poco complejo, pues. Como decía, nosotros siempre mantenemos nuestra línea de trabajo y nuestra estrategia. Que lo decías, Carla, el tema de la formación agroecológica, el tema de los IALAS, y desearíamos. Bueno, mucha más información sobre este tema, esta interesante entrevista sobre cómo tiran para adelante los campesinos y campesinas y las comunidades indígenas. La tenéis publicada, como decimos, en las tres dobles subes, RMRFM. En su apartado de programas que tienen de distintas partes del mundo, vamos a ir hasta mano a mano y a ver qué nos cuentan. Bueno, en el mano a mano de esta semana, Gladys Chulchul visitaba Montevideo, en Uruguay. En la primera semana de septiembre, este seminario académico de talleres con militantes feministas hablaba con Radio Mundo Real sobre sus investigaciones en las comunidades indígenas en Guatemala y otras partes y de cómo tratar estos temas. Me voy a castigar. Para ir a fondo, llega el mano a mano en Radio Mundo Real. En esta nueva edición de Mano a Mano en Radio Mundo Real estamos junto a Gladys Zulzul. Ella viene desde Guatemala, está aquí en Montevideo, Uruguay, realizando distintas actividades académicas y de formación y en diálogo con movimientos feministas, organizaciones y también con la academia. Gladys es maya quiché, originaria del cantón Paquí, es investigadora y militante, doctora en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de México. Actualmente realiza una investigación en la región Ixil, donde a partir de la historia oral documenta las estrategias de reconstrucción comunal después del genocidio cometido en Guatemala. Es cofundadora del colectivo de fotógrafas indígenas Con Voz Propia y fundadora del Instituto AMAC. También ha sido perito experto en procesos legales de defensa de autoridades comunales y en 2016 formó parte de la Comisión de Apoyo a las Autoridades Indígenas a nivel nacional en el proceso de discusión de la reforma constitucional del sector justicia. Esto y mucho más en realidad. Y es un placer compartir este momento con Gladys. ¿Cómo estás, Gladys? Ah, pues con mucho frío. Estoy muy contenta, pero estoy con mucho frío. En realidad estoy abrumada por el clima uruguayo. Pero pues muy contenta porque he tenido cálidas conversaciones, al contrario al frío, con compañeras del colectivo Minervas y con colegas de Sur. Y ayer con colegas de seminarios de investigación, uno denominado Grupo de los Comunes, me parece, y otro sobre lucha de las mujeres y feminismos. Entonces, en ese sentido ha sido muy gratificante para mí este intercambio desde un contexto latinoamericano que no es, digamos, el que más suena, digamos, como que nosotros tenemos información de Argentina, últimamente de Brasil, pero y de México, por supuesto, pero nuestras conversaciones con el mundo del Río de la Plata están prácticamente únicamente desde el mundo argentino. Entonces está muy interesante para mí conocer y dialogar con colegas, con investigadores y con militantes. He estado muy emocionada también porque vine a trabajar con compañeras que elaboraron o cocinaron el paro de mujeres. Eso para mí fue muy interesante, fue de mucho aprendizaje y fue pues muy, muy inspirador. ¿Y es tu primera vez en Uruguay? No, yo había estado en Uruguay en 2007, si no estoy mal, finales del 2006, principios del 2007, cuando hacía mucho calor, hacía muchísimo calor, y esa vez solo estuve aquí como turista. Uh-huh. Yo vivía en Chile entre el 2006 al 2008, estudié una maestría en Chile, así que vine de paseo a Buenos Aires, no conocía Buenos Aires, llegué. Y pues estando en Buenos Aires me enteré que está muy cerca a Montevideo, así que vine. Claro. Estuve por el centro como 2 o 3 días y ya luego volví. Pero la conversación ha sido muy fraterna con las compañeras de Minerva y con los compañeros de Sur, que de muchas maneras nos estamos interconectados, no solo porque hicimos doctorados en los mismos lugares, están terminando sus doctorados en sociología en la Universidad de Puebla, en el mismo área donde yo me formé. Yo publiqué hace un par de años en la revista Contrapunto para ella, y ellas también en Contrapunto elaboraron un número que se llamó Escucharnos Decir, que hace parte de ese documento de formación. Uh-huh. En realidad es en un diálogo que ellas me están lanzando, las compañeras de Sur y de Minervas, me piden que yo escriba un poco más sobre estas categorías de las cuales habíamos conversado ya con anterioridad. Entonces el diálogo mío con el mundo uruguayo viene también desde nuestros encuentros en el mundo mexicano. Uh-huh. Y bueno, primero tengo como esta frase que escribiste el otro día en tus redes sociales, conociendo a Montevideo, o volviendo en todo caso, bastantes años después, porque digamos que casi te diría que es otro país en estos inclusive 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Han pasado muchas cosas a nivel político, y ni hablar en lo que tiene que ver con el movimiento de mujeres y en particular con los feminismos. Pero además, bueno, esas investigaciones y estas conversaciones interesantes sobre feminismo, como decimos, desde Guatemala, quedan también plasmadas en las www.rmr.fm. Y bueno, y otras muchas más que ya se nos escapa el tiempo. Hoy ha sido un programa un poco ventolera con este temporal que hemos tenido. Nos ha afectado de alguna manera nuestro cerebro, ya que nuestra madre tierra nos afecta, quieras que no, y nosotros, sensibles que somos, lo notamos. Nos han acompañado en la pista número 1 Checa Arwi con estas melodías de Cabo Verde. Bueno, su último tema, Checa, tocaba este Tabanca a Sigo. Bueno, el Lobo Estepario también, el Lobo Estepario nos acompañaba con su disco 7. Y vamos a poner un tema que es cuando le da el hipo a un lobo. Hipo Stomp.

Bueno, esto es lo que nos ha dado este vuelo interestelar por las estratosferas planetarias. Hacer el favor de mandarme más material, ya que últimamente andamos con el segundero alojado en el O'Higher, en el esfínter del duodeno, como se diga. Por lo que, si nos mandáis buena información, tendremos los deberes hechos para el próximo programa. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchiliqui Ratia, y recordaros, como no, antes de irme, que este próximo sábado se celebran 35 tacos, ni más ni menos, de Sinchiliqui Ratia. Morning, when you last saw your good friend lying on the pavement with the misery on his brain, stone on some new potion he found upon the wall of some unholy bathroom in some ungodly hall. He only had a dollar to live on Monday, but he spent it all on comfort for his mind. Did you say you think he's blind? different flying low. Pero vamos a ver, hay varios días. Bueno, como tenemos aquí el estudio lleno de gente que no me dejan acabar el programa, ya lo siento. Y recordaros que este próximo 9 en Niesen Aretoan, dicen que la putada que va a ser el foro limitado, ya que con el rollo de las elecciones el local habitual de los conciertos va a estar limitado, pero arriba estaremos más de 80 personas escuchando a Selectan Steppi a partir de las 9:30, a las 10:15 Nizuri Tatsuneri y luego Bathsong, con otras actividades que ya que nos queda tiempo tengo que acabar con el programa. Recordaros que las www.sinchili.net tenéis distintas actividades de también del viernes y de este 35 aniversario de Sin Chili y Ratia. Bueno, las entradas en la plaza, nos dice el compañero, a ver, por favor, ¿dónde? Oficina de Cultura en la plaza de Niesen, a 5 euros la entradita, como decimos, para estos 35 aniversario de Sin Chili y Ratia. Bueno, así sin más, nos vamos hasta la próxima semana. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Orereta. Agur, etando pasa.